quieren verme la luz que llevo adentro, que llevo adentro. Hagan un canto de amor y el fuego empiezo, y el fuego empiezo, y el fuego empiezo. Si dura quieren la voz que adentro llevo, que adentro llevo. Nieguen el grito de paz que está en el pueblo, que está en el pueblo, que está en el pueblo. Por esta sangre vengo a pelear, esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dicen mar, por mi ternura un poco más, por mi ternura un poco más. Si un hijo quieren de mí para los juegos, para los juegos, un hijo voy a parir, por eso quiero, por eso quiero, por eso quiero. Si un hijo quieren de mí para matarlo, para matarlo, prefiero decir un no, alto y sagrado, alto y sagrado, alto y sagrado. Por esta sangre vengo a pelear, esta es mi vida, siempre será. Por esta furia me dicen mar, por mi ternura un poco más, por mi ternura un poco más, por mi ternura.